Hola, querido pueblo soberano de Chile. Estamos nuevamente encontrándonos aquí en Que Paguen, tu semanario, valga la redundancia, semanal sobre contingencia y acontecer sociopolítico de Chile y, por qué no, del mundo. Quien les habla desde las tierras del hielo eterno, Rob Núñez, su servidor, y como todas las semanas me encuentro junto a mi gran compañero, el indomable, el imbatible, el infatigable, el inflamable, Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Infumable también a veces, pero No, no, ¿qué dice? ¿Cómo? bueno. No, siempre hoy día vengo con el lado oscuro de la fuerza. Toma. Sí, para hacer que paguen a los que deben de pagar, pero de una, con guillotina. Oye, La plaza. instalaron una guillotina en la plaza de Guatemala, weón, en una plaza de Guatemala. Y después la gente le Oye, prendió fuego al sí. Congreso, weón. Maravilloso me parece. Paguen, literalmente, sí que Me parece sí. maravilloso. Oye, y hablando de guillotina, también tenemos a el puño rojo de la República Independiente de Recoleta del Norte, weón, la querida Natalia Cuevas. ¿Cómo estás? Bien, hola, sí, aquí puño rojo. Cambio fuera. muy bien, aquí estamos. Aquí guillotina. ¿Estás dispuesta para poner en el paredón a quien corresponda? Sebastián Piñera anunció que va, en caso de aprobarse, va a enviar al Tribunal Constitucional el proyecto de ley del segundo retiro de las AFP, El en caso de ejecutivo, aprobarse, sí. claro, en caso de aprobarse, proyecto que ahora está, pasó a tramitación, cierto, a la Cámara de Senadores y que en las próximas semanas, dependiendo de los tejemanejes del Ejecutivo, debería comenzar su trámite, que también salió el día jueves pasado de una revisión en una comisión y fue despachado a la Cámara. Bueno, Sebastián Piñera dijo en la reunión con la SOFOFA, ¿cierto?, que esta junta de seres malignos del empresariado nacional, weón, que en caso de aprobarse este proyecto de ley y convertirse en ley, iba a ser enviado al temible Tribunal Constitucional. El ministro del SEGPRES, Mockenberg, Christian Mockenberg, ratificó estos dichos, ¿cierto? Lo curioso es que desde el Parlamento, personajes de la calaña de Moreira, weón, y Ossandón reprocharon los dichos de Sebastián Piñera y que es quizá lo que deberíamos conversar a raíz de el contraproyecto presentado por el Ejecutivo, también fue rechazado por estos díscolos de la derecha senatorial, Moreira, Ossandón, Walker, Goich, Lagos Weber, weón, puro astro, weón, puro lo mejor de nosotros, la crème de la crème, weón, lo mejor de nosotros. La rebeldía hecha persona. La rebeldía política, Oh, weón. increíble. Maravilloso. El Senado, el Senado. El Senado. Yo soy el Senado. Nati, ¿qué nos puedes comentar de este proyecto, del contraproyecto que presentó o que va a presentar el Ejecutivo, güey? Bueno, yo primero estaría muy atenta a ver si efectivamente lo presenta o no lo presenta, ¿ya? Si lo presenta, me parecería que es el gobierno más alejado de la realidad, puesto en un contexto súper, como ya diría, como poniéndose en la vereda del enemigo del pueblo de manera directa y concreta. O sea, yo pienso como en todo en el simbolismo, pues. Pienso en, fue en la Sofofa, no fue en otro lugar, o sea, fue hablándoles a ellos, así como diciéndoles, cabros, si esta cuestión avanza, tranquilos, que aquí estoy yo para defender los intereses de ustedes. O sea, por eso lo planteo como ponerse ya de manera directamente clara, pese a que lo sabemos, todos lo sabemos, que este no es el gobierno de todos los chilenos y las chilenas, es el gobierno que abiertamente, con cada paso que ha dado, ha beneficiado a un cierto sector en específico. Entonces, yo creo que son señales súper potentes de este tema y de cómo yo también veo las cosas, como súper clasista, o sea, de de hablarle a los suyos y decirles que tengan cuidado porque los alienígenas, si bien están acá, todavía hay patria y todavía está el veto. Entonces, siento que de alguna forma él quiere poner como una cierta imposición de mando con los suyos, pero que a todas luces parece como algo súper irreal, por eso él lo planteaba, porque si él osa hacer eso, yo creo que se va a ganar el odio y la ya impopularidad total de todas y todos. Tendría eso menos creo. Del 6% de lo que ya tiene, y justificadamente también. Porque a su vez, el apoyo a este proyecto es muy amplio, si la gente lo necesita, entonces siento que es nuevamente ponerse, es como ponerse la guillotina, el gobierno se está colocando en la guillotina. A menos de que igual se sientan con el poder de hacerlo y que el pueblo no pueda hacer nada, que igual esa es otra reflexión. ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado, exactamente. Igual yo creo que también esto del retiro, si es un tema tan, como tú bien dices, transversal y que pica tan hondo a muchos niveles sociales, que impulsaría lo suficiente, yo creo, que la gente volviera a las calles. Creo que es un tema tan profundo y tan visceral, como que haría que la gente realmente volviera en masas a las calles, porque la gente está marchando. Sí. El viernes se dio una multitudinaria marcha en Santiago, y no muchas de las ciudades de nuestra nación. Nación, me vuelvo a cargar ese término. Bueno, de nuestro país. Yo creo que este tema haría que también mucha gente más se sumara a esa gente que está marchando también. Creo que es un tema muy, muy, muy sensible. Sí, en ese sentido, quizás el hecho de que ellos se pongan la cabeza en la guillotina no es malo. Una declaración de principio, así. Eso es, claro. Ella marca la cancha, es como, soy el presidente de usted, ya no, da lo mismo. Me queda un año y medio, ya. Ya, da lo mismo. Ya. ¿Para qué vamos a mentir? Así. Es eso lo que dicen ustedes. Sí, exacto. Bueno, la diferencia, o sea, este proyecto que propone el gobierno, porque aún no es un proyecto, ¿cierto? Limita el máximo que los postulantes, los beneficiarios pueden retirar a un máximo de 100 UFs, que son 2.9 millones de pesos, mientras que la reforma del 10%, del retiro del 10%, lo estipula en un máximo de 150 UFs, que son 4.3 millones. O sea, igual hay una diferencia ahí considerable. Con el doble. Claro, que entendemos que obviamente no beneficia a todos los chilenos porque nadie tiene esa plata. O sea, claro. Oye, me estoy puro yendo y volviendo, voy a conectarme desde otro lado. Si tienen a mano ahí las diferencias para que las comenten ustedes por mientras. Sí, pues estamos en eso. Estamos justamente, Pela nos contaba como la experiencia de quiénes son los que pueden acceder. Y ahí entre la propuesta de en discusión que ya está en el Parlamento es que todos los afiliados podrían acceder a este segundo retiro, mientras que la propuesta del gobierno apunta que no pueden acceder quienes tengan cotizaciones al mes anterior y remuneración de 100 o más UF. Que yo no sé quién es. Bueno, esa es como la restricción que hubiese entre ambas discusiones. Después, es como la excusa de que los ricos como que no se vean beneficiados, ¿no? Claro. Pero una excusa barata, o sea, ¿quién tiene ese acceso? ¿Quién tiene esa plata ahorrada en la AFP? ¿O quién remuneradamente, de manera mensual, reciba 100 UFs o más? Entonces, no, eso es una ilusión. Claro, eso cuerta mucho, porque es para quienes ellos son los que pueden acceder. Claro. Claro, como usted bien dice, ¿quién? Lo que no me gusta es que el proyecto del gobierno, o lo que nos quieren ahí meter, es que esta plata sea devuelta, o sea, como que han instalado el concepto de préstamo, claro. Mientras que el proyecto original no lo incorpora. Exacto. O sea, lo pienso como voluntario, la evolución desde la propuesta del gobierno es que es obligatorio, y otro también que hizo mucho ruido es el plazo de pago, que en el caso de la propuesta que está en el Parlamento, que pasa al Senado, es hasta 15 días hábiles, mientras que la propuesta que lanza el gobierno es una primera cuota de hasta 60 días hábiles, y después una segunda cuota de hasta 10 días hábiles. O sea, 70 días hábiles más o menos para que se te entregue tu dinero. Y el tema de impuestos, en cuanto a la propuesta que está en el Parlamento, no constituye renta, por lo tanto no paga impuestos, mientras que la propuesta del gobierno constituye la renta y hay impuestos según ingresos. Eso quiere decir que la propuesta de gobierno percibe esta devolución de plata como un sueldo, Como un ergo, activo. claro, ergo se tiene que pagar imposiciones y está todo mal porque no lo es, pues, bueno, es tu Que propia paguen los plata. empresarios impuestos será mejor. Exactamente, pues, bueno, exactamente. Bueno. Bueno, todo mal entonces con la propuesta del gobierno. ¿Qué pasa si, bueno, esta propuesta no creo que prospere, pero ¿qué pasa si efectivamente el Tribunal Constitucional entra en el juego y el segundo retiro de la AFP es detenido por el Tribunal Constitucional? ¿Qué creen que va a pasar? Calle. Sí, no, Sí. fuego. Fuego. Como los guatemaltecos y Dolor de guatemaltecas. cabeza. Es que es complicado, yo creo que es muy complicado el tema. Yo siento que efectivamente la fuerza popular hoy en nuestro país tiene la posibilidad de echar abajo algo. O sea, yo quiero recordar que cuando se toma ya el impulso de los que no estaban convencidos con el 10%, lo toman cuando en plena pandemia, en el mes de junio, yo me acuerdo que fue la discusión del primer retiro, hubo caceroleo en todo Chile. Entonces hubo una presión, que claro, ahí estaba más complicado el tema de la calle, pero al fin y al cabo hubo una presión real, y yo creo que ahora tiene que ocurrir lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser, como decía Jonan, va a ser algo orgánico, muy poco organizado y que probablemente va a proliferar a lo largo y ancho de todo el país. No en la Antártida, pero a lo largo y ancho de todo el país, bueno, indiscutiblemente. Sí, eso va a suceder. Yo creo que también va a generar una presión en la calle, porque va a ser una rabia genuina que se va a esparcir. Lo más fácil, o quizás van ya instalado también, es salir a protestar, pues. Las Que no convocatorias estaría van a malo, sobrar. no estaría malo. No sé si soy muy V de vendetta para mis weas, pero no estaría malo, weón. No, pues está bien, pues. No, está bien, estaría buenísimo. Por eso te digo, porque ya hay gente que se ha seguido movilizando, que ya está organizada, que ya está un poco más preparada. Entonces, si vuelve una gente también, ya no van a estar como puta tan a puto pelado que nos pidió el estallido. Y ahí será Exacto. muy orgánico, pero también con mucho caos, porque ahora hay un poco más de aprendizaje de todo eso. Exactamente. En las calles, las mismas Oiga, poblas, por los mismos territorios. sí, pues. Sí, Sí, pues. creo que es Sí, no, heavy están cómo pesa a organizados. estar con. Dale, dale. No, que están organizados de una manera que uno. De repente no, si es que no los ves o no te lo cuentan, no, uno no lo vislumbra así como de manera, así como a verse. Yo lo que iba a decir era que a mí me sorprende que pese a todo lo que estamos viviendo de pandemia, de confinamiento, hay un toque de queda que no entiendo sus motivos, etcétera, etcétera. Pese a todo eso, el espíritu o las ganas de movilizarse son súper altas, súper altas. Yo creo que hay un despertar del pueblo chileno que no fue solamente el estallido social. O sea, yo creo que, bueno, ahí también podemos abrir todo un debate si el estallido sigue o si el estallido terminó y lo que hay ahora es otra cosa, pero lo que sí está claro es que es un proceso que ha sido de harta acumulación y que sí, y que la gente no ha parado de ponerle como fuerza a la calle. Oye, sobre lo que dijiste, Natalia, si el estallido sigue o el estallido paró, es una estupidez, pero en Wikipedia puntualizan el fin del estallido social con el plebiscito del apruebo. De más, ¿Es tal cual? ¿Creen ustedes que es así? ¿Ahí sí. acabó el estallido social? Sí. ¿Y Yo qué voy viene por eso. después? Lo que viene ahora es un proceso que se semilla quizá en muchos aspectos del estallido social, pero no es el estallido propiamente tal, sino algo nuevo que se está construyendo, un tejido social donde se capitalizan cosas que sucedieron ahí, pero también con trabajos que venían de mucho antes del estallido. Venían, hay harta organización y harta territorio que venía súper organizado de mucho antes, po. Solamente que se han visto potenciados a raíz del estallido. Pero la masa, la que salió a marchar en todo ese tiempo de octubre, llegó hasta el 15 de noviembre cuando se firmó este acuerdo por la paz, donde la gente pensó que todo iba a realmente cambiar nuevamente y se vendió una pomada que no fue. Y nada, pues entonces yo no creo que, yo creo que el estallido murió con ese pacto y con el apruebo, que validando ese pacto, digo también, a su vez. ¿Qué pensás y qué piensas tú, Natalia? Uf, siento que me cuesta como mirar la situación, ya que estamos, o sea, no digo que esto se lo dejo a los historiadores en 10 años más, no quiero, no me malinterpreten con lo que voy a decir, no quiero decir eso, pero Se lo dejo a Salazar. siento que, o sea, Él le juzgará. él juzgará. O sea, en rigor lo que quiero plantear es que siento que estamos muy en fresco. A veces como que me cuesta hacer definiciones. Yo, si bien coincido con el análisis igual de Jonan respecto de lo que significa, de lo que significó el plebiscito, de que fue una salida pactada. De las minorías que siempre han gobernado este país, yo creo que eso truncó el desarrollo de un trabajo de revuelta más profundo, aunque no lo truncó tanto. Yo siento que el descontento igual se manifestó porque en el mejor escenario para ellos, después de ese acuerdo, no habría más movilización y la verdad es que la movilización se frenó en alguna gran medida por la pandemia. Entonces, en marzo el ambiente estaba muy candente, habíamos salido de un 8 de marzo multitudinario, etcétera. Entonces, me cuesta como definir si estamos en estallido o no, pero sí yo creo que estamos en un proceso de movilización popular y social en Chile muy fuerte y que creo que el proceso constituyente tiene que seguir en ese camino. Solo si y en cuanto si la calle siga activa, o si no, también hay que tener ojo porque la convención constitucional puede institucionalizar el debate. Por más allá de que le pongamos empeño a los convencionales a escoger los más cercanos a nuestras propuestas, igual es una institucionalización. Entonces, Obvio. creo que ahí hay que ponerle equilibrio con calle y con movimiento social, o sea, con marchas, con movilizaciones, con paralizaciones, eso esperaría. Obvio, obvio, sí. Yo creo que estamos en ese momento al final de una nueva esperanza en el que se logró destruir la estrella y la muerte y estos conches su madre llegan con los guanacos a nuestro mundo de nieve, bueno, yo creo que estamos por ahí. La mejor película, pero en la que se les pasa más mal. Pero después viene algo bueno, los ¿Para Ewoks. dónde viene el Estrella de la Muerte 2? Sí, sí pues, weón. Bueno. ¿Y eso es lo que va a pasar, po? Después viene el Estrella de la Muerte 2. Exactamente, weón. Alerta spoiler, si ya George Lucas lo predijo, po. Es al azar. George Lucas. Bueno, y la Estrella de la Muerte 2 puede ser, no, no es, pero puede ser algo que volvió a salir a la calle, ¿no? Que es el Bus de la Libertad. No sé si se acuerdan del Bus de la Libertad. Anduvo Oye, también la hace. derecha, el Senado, me parece que no estaba en pauta, pero lo leí hace poco, hablando de Estrella de la Muerte 2, eliminó o sea, votó, rechazó los caldos reservados para pueblos originarios. Ah, sí, weón. Sí, todo mal, weón. Así que ahí nomás te digo, spoiler, Estrella de la Muerte 2. Ahí vienen. Rechazó el escaño de los Ewoks, weón. Sí, tal cual, po, digo, tal cual. Lo digo, no pueden participar de esta nueva forma de ver la galaxia, weón. No, no, yo no estoy de acuerdo con esa mirada Hay que hacer un galáctica del robo asunto, decente. weón. Sí, está todo mal, weón. Que bueno, eso es algo que se tenía que haber solucionado de inmediato cuando se firmó ese pacto de mierda, pues, weón. O sea, la paridad, weón, los escaños reservados a los pueblos originarios era algo que tenía que haberse zanjado de inmediato y haberse validado de inmediato, ¿cachai? O sea, no tiene sentido hacer una constitución de puros hombres y de puros hueones blancos. blancos, blancos, con unas comillas gigantescas, ¿cachai? Con puros criollos culiados de apellidos Mockenberg, pues, no tiene ningún sentido, pues, bueno. Pero bueno, no tiene mucho sentido tampoco el pacto por la paz, bueno, ¿para qué andamos con cosas? Como tampoco tiene sentido lo que estábamos comentando antes de que volvió a salir por las calles el bus de la libertad. Vamos a pasar muy rápido por esto porque realmente esta weá no queda en Sí. pantalla. No Bus es de mierda. efectivo, sí. Ojalá lo quemen, ojalá termine en alguna barriga. No sé o mal, ojalá lo quemen. No sé si Aparte alguno que de tiene ustedes una quiere. telenovela media dramática, porque no, hace poco caché que la precursora de este bus, su hija es trans, po. Yo no sabía esa Sí, cosa, po. hay toda una situación Un ahí. drama ahí, no, denso, culebrón. Ya, pero la Sí, pues, señora, sí, sí, ya la pues. señora se enoja y todo, pero ¿por qué se saca un bus? ¿No se saca un bus? Así como, de que estoy enojada como de Taimás, ¿no? Fíjate, no Mi hija me no cumple parece. mi expectativa, voy a sacar un bus. Weón, si mi papá tuviera esa plata, imagínate el tanque culiado que hubiera sacado, Con weón. aviones. Claro. Mi Con hijo no aviones. cumplió mi expectativa, weón. Voy a sacar el Estrella y la Muerte 2, weón. Gracias, papá. Te quiero mucho. Saludos al Roberto. Eh, Sí, pues queridos, estamos, el paro pues, de trabajadores de la. El paro de los trabajadores de la salud, que lo estuvimos abordando en el programa pasado, con un gran invitado, continúa, se profundiza y se agudiza. Recibe, cierto, el respaldo de ciertas bancadas del Congreso, algunos independientes de la bancada comunista, y esta semana el gobierno aparentemente les mandó una propuesta. Jonan, tú tienes más información de eso, ¿no? Luis no había dicho la semana pasada que cualquier dato iba a estar confirmando para ir cachando cómo iba el proceso y nos manda acá un mensaje. Luis Poblete de Confusión de acá de Coquimbo, compañeros, a fin de ponernos al día, les informo que hemos recibido una primera propuesta de mejora del per cápita para la atención primaria gracias a las movilizaciones que estamos sosteniendo. El reajuste inicial del gobierno, como bien saben, era de 162 pesos. Era por eso que también salió a la calle, ¿recuerdan? Bueno, dice, hoy día la propuesta actual pasa de un valor basal de 7.122 pesos a 7.800 pesos. Dice, yo Maravilloso. no, Increíble. 680 pesos, ¿te parece? Hay que soltar la calle. Bueno, de 7.122 a 7.800, lo cual es bastante mejor que lo que nos propusieron hace 2 semanas atrás. Tendremos el día de hoy nuevas votaciones nacionales, por lo que los mantendré igualmente informados. Por último, les comento que ayer tuvimos un 90% de adhesión al paro en todo el territorio nacional, con 42.000 trabajadores movilizados. Tremendo. Información actualizada hasta el día viernes 20. Perfecto, entonces dependiendo de cómo responda las bases, ¿cierto? Sabremos si las movilizaciones continúan o se frenan. Yo en lo particular creo que deberían continuar hasta que se les dé un presupuesto digno. El presupuesto, dicho sea de paso, ya fue aprobado en el Congreso, el proyecto de presupuesto, bueno, de la Nación, bueno. Bueno, Luis nos comentaba, mira, están 7.122, ¿verdad? El reajuste iba a ser a 7.000, o sea, eran 162 pesos, lo que lo dejaba como en 7.200 y Ciento algo. algo, claro. ¿Ya? Ahora le están diciendo no 7.800, pero cuando estuvo Luis Poblete la semana pasada, nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuál es lo ideal? ¿O cuánto se podría sostener con el per cápita en salud para acá, para la atención pública? Y nos comentaba que eran alrededor de 10.000 pesos, eso es lo mínimo, ¿no? Con 10.000 pesos se aguanta lo mínimo. 15.000 Exacto. lo ideal, pero ellos están pidiendo por 10.000 y ahora el reajuste es 7.800. Eso es lo que se está diciendo que puede entrar el gobierno. Bien, pesito a Informando. pesito, pesito a pesito, a llegar a lo que se necesita, pues, bueno. Nati, ¿tú qué opinas al respecto de esta situación? Uf, bueno, suena tan miserable los cientos de pesos del debate. Uno esperaría que fuera una cuestión distinta. Y más aún porque se habla de la salud, o sea, en todas las encuestas, el año pasado se hizo una consulta nacional ciudadana en diciembre en varios municipios, no sé si recuerdan, en donde la gran mayoría de las personas consultadas y participaron millones de personas en ese proceso, considera que el tema más relevante a tratar es el de la salud porque hay una crisis gigantesca, o sea, esa crisis en algún minuto va a ser insostenible, pero yo creo que la pandemia Avanzó bastante el camino para precisamente demostrar la crisis que se vive en el sistema. Por lo tanto, yo creo que es súper interesante algo, yo no pude estar la semana pasada, pero es súper, algo que me contaba un trabajador de la salud también, es que por primera vez están igual todos unidos. O sea, estamos hablando de Confusam, FENATS. Todas las instancias de trabajadores y trabajadoras de la salud están todos súper unidos en pos de lograr esta pelea, porque además yo creo que a veces somos en el debate como que cuestionamos las reivindicaciones económicas de los trabajadores, como por ejemplo cuando, no sé, los trabajadores del cobre hacen sus reivindicaciones económicas. Claro, las criticamos porque está tan mala la situación para todos que se suena esas reivindicaciones como tan individualista, pero acá los trabajadores están exigiendo un bono COVID, porque las consecuencias también para los trabajadores de la salud en materia de su integridad física, psicológica, ha sido muy de una exigencia muy alta durante estos meses. Había un estudio que mostraba que más del 65% de los trabajadores de la salud está con trastornos emocionales. Otro porcentaje mayor está con licencias médicas. Hay estrés, hay situaciones, obviamente, que yo creo que todos nos logramos imaginar. Yo conversaba con esto, termino, con un funcionario de la salud que me decía que todas las noches tiene pesadillas. Que él trabaja precisamente en un hospital, es STEMS, es técnico, y ellos tenían la denominación de que hay una cierta hora en el día en donde se iban más personas, ¿ya? En la madrugada. Entonces él decía que en el momento más crítico estaba todas las noches guardando personas, y no quiero ser tan explícita, sorry, pero guardando, trasladando personas, iban falleciendo y las amontonaban y no tenían dónde dejar más, más personas. Y esa persona quedó con un estrés traumático y tiene pesadillas todos los días. Entonces, yo creo que los trabajadores de la salud merecen también un bono COVID. Lo merecen. En todos los países del mundo, no solamente en el primer mundo, hay un concepto de reparación para los trabajadores de la salud. Y yo creo que ahí tenemos que ser todos solidarios. Yo creo que ahí se tiene que aplicar la solidaridad también frente a ponernos en el zapato de lo que han vivido ellos. Yo creo que yo no tengo ninguna relación con el tema de la salud, no soy profesional de la salud, nunca he trabajado en redes de salud, pero yo creo que si uno se pone un poquito en los zapatos de lo que se ha vivido durante estos meses, creo que sería súper beneficioso para también salir con fuerza a apoyar esta lucha y que no sea solamente un tema de los puros trabajadores. Sí. Yo concuerdo completamente con lo que dice Nati, pero hacer una salvedad de que los funcionarios de salud no están pidiendo un bono COVID, no están pidiendo un bono para ellos. Que bien lo explicó Luis Poblete la semana pasada también, porque lo quiere dejar en claro, porque muchos medios sí estaban hablando de eso, y ellos los desmentían. Lo que ellos estaban pidiendo era un reajuste per cápita razonable, que no fuera una disminución respecto a los años anteriores, menos con una pandemia puesta, y básicamente eran cosas para la misma ciudadanía. O sea, entender que los funcionarios de la salud están en la calle con una preocupación genuina social hacia la atención pública, que finalmente somos todos nosotros, todos los que estamos con ASA. Entonces, bien loable y sumarse siempre también a esta lucha que están llevando a cuesta. Rescatando también que es importante todo lo que mencionaste, que exista también una compensación, lo pidan ellos o no. Yo creo que también es lo ético, es lo moral, es lo que corresponde también. Y ahí estoy muy de acuerdo en ese sentido. Exactamente, sobre todo recordando las palabras que nos compartía Luis de que muchos funcionarios de la salud, por ejemplo, los que se trasladan en lo que es ambulancia o que tienen que trasladarse en móviles particulares de los servicios de salud a hacer domicilios y cosas así. Mi hermana es psicóloga en un sistema de atención primaria, entonces cuando hacía domicilios tenía que trasladarse en vehículos del propio CESFAM. Y Luis nos contaba que muchos de los vehículos no tienen la reparación técnica al día, la ambulancia no tienen freno, weón. Entonces, es chistoso, o sea, no es chistoso, pero Es chistoso que llama, tenga freno llama. de ambulancia, ya, Sí, vaya bueno, eso es chistoso, sí, eso es chistoso, weón. Eso es que te atropella la ambulancia porque no tenía freno, es chistoso, weón. sí, pues era una El colmo. Claro, no, pero a lo que voy es que es chistoso, es irónico, en realidad es cínico Sí. que el debate caiga en los trabajadores quieren un bono COVID cuando realmente lo que los trabajadores necesitan son condiciones mínimas para poder trabajar y realizar su profesión, siendo que son hueones con las capacidades necesarias para poder estar ganando mucha plata en el servicio privado, pero que por un tema de vocación, que muy poca gente la tiene, se mantiene en el servicio público, ¿cachai? Sí. Eso creo, sumándome a todo lo que ustedes han dicho, sumándome a todo lo que ustedes han dicho, creo que eso es lo que hay que rescatar. Y desde que paguen aquí, entregamos, ¿cierto?, nuestro apoyo, extendemos nuestro apoyo a todos aquellos que están sumados en el paro. También le pedimos a la gente que necesita, ¿cierto?, de estos servicios de salud, que comprenda la situación. Porque, como decía Jonan, básicamente si estas mejoras llegan, son mejoras para la comunidad, no son mejoras exclusivamente para los trabajadores, ¿cachai? No es que los trabajadores se van a hacer millonarios, es que van a tener los recursos suficientes para poder atenderte y que tú no tengas que morirte en una sala de espera, güey. Además, tienen contornos éticos, ellos siempre que están movilizados tienen contornos Sí. para jamás abandonar, Sí. jamás Sí. abandonan a la ciudadanía. Yo quería decir algo. Que tiene que ver con el tema del per cápita, que bien lo explicaba el Jonan, que yo creo que estamos súper mal respecto de otros países, de los per cápitas en salud, pero creo que también tenemos que pensar en un sistema de financiamiento distinto a la salud, que sea un aporte basal, o sea, que se le entreguen recursos de manera directa a los servicios, a los CESFAM, a las distintas instancias de la salud, de manera de base. O sea, yo te entrego plata para que, no sé, si tenés problemas con tu infraestructura, arreglís tu infraestructura, o te entrego plata para que inviertas en pagarle a los profesionales con mayor calidad, o para comprarles los instrumentos e implementos que necesitan, etcétera. Porque el aporte per cápita siento que es muy discriminador, porque, por ejemplo, tomando el caso de mi realidad, yo vivo en una comuna donde la población migrante tiene un alto número. Y la población migrante, si tiene cualquier persona problemas de documentación, no tiene acceso al sistema de salud y no entra en ese per cápita. O sea, el per cápita solamente considera, por así decirlo, a los ciudadanos. Pero toda aquella persona que no tenga que tenga algún trámite pendiente de regularización, y por lo tanto estoy hablando de todos los niños y niñas nacidos en Chile de padres extranjeros que no han regularizado su situación. O sea, son cuántos miles de niños que quedan fuera de la atención del sistema y es discrecional su atención. Hay comunas que derechamente les cierran las puertas y hay otras, como la mayoría igual que conozco, que obviamente les entregan la atención y eso es recurso que no se percibe. Entonces, es muy injusto el sistema, que es como cuando los colegios te pagan por asistencia de niño sin mediar contextos donde en los colegios de más vulnerables, de bajos recursos, hay distintos motivos por los que los niños no van al colegio, por lo tanto, obvio que van a percibir menos plata. No sé si me explico. Hay una perversidad en ese sistema, así que también creo que hay que cambiarlo. Sí, es verdad, es como una suerte de neoliberalización de lo público, pues. Es Eso. macabro, pues. Es macabro. Jonathan, ¿tú querías comentar algo? Sí, queda solamente un dato, que esto se da a raíz de que comiencen a darse las primeras luces de lo que va a ser el presupuesto para el siguiente año. Por eso también se van los reajustes en cada uno de los ministerios. Por eso se lo entregan tardíamente, también lo explicaba Luis, que con poco plan de acción, porque si esto sí mismo se entregara, por ejemplo, en abril, le da yo para también para generar una negociación, para entregar una contrapropuesta desde el sector público de la salud. Pues. Pero no, pues se les da a conocer recién como ahora. Llegan muy tarde a todo, por eso se ven obligados a generar esta conversación de manera apresurada con la manifestación y con el paro. Y bueno, a raíz de eso también, el dato es que el Ministerio de Defensa también se adjudicó, revelando los datos, 1.700.000 pesos es el ministerio con mayor presupuesto para el año 2021. El Ministerio de Defensa. Miren, ahí para ver. Billón, billón. Sí, es un número con muchos ceros, amigo. De esas casillas de ceros son 1, 2, 3, 3. Me cago. Man. Y después viene un 1700. Y después 3 ceros seguidos. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Son mucho dinero. Qué vergüenza. Para defensa. Para el Ministerio de Defensa. ¿De quién se quieren defender? Del Kraken. De Poseidón, weón. De que no llegue Aquiles, weón, con un caballo culiado y se tome el palacio de gobierno, weón. No sé. No sé. De ese menor de edad que en Punta Arenas compró un lanzamisiles a 30 lucas, weón. De eso nos queremos defender, weón. Qué terrible. El enemigo poderoso y organizado. Tal cual, weón. Oigan, y ya para ir cerrando la actualidad nacional, quería que comentáramos la iniciativa que había sido impulsada por Camila Vallejo, ¿cierto? Para impulsar la eliminación del quórum de dos tercios dentro de la Convención Constitucional y que, bueno, fue rechazada, ¿cierto? Por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta comisión, presidida por el señor Matías Walker, es la que está dictaminando, ¿cierto?, todo lo que es el proceso constituyente para que una vez llegados y elegidos, ¿cierto?, los representantes de la convención tengan la cancha marcada dentro de la cual pueden jugar. Hay unos nombres dentro de esta comisión que a mí me llaman la atención, weón, que son Pamela Giles, está Gabriel Boric también, ¿cierto?, Hugo Gutiérrez, ¿cierto?, Paulina Núñez, a mí me carga Paulina Núñez, mi pareja se llama Paulina, yo soy Roberto Núñez, entonces como nuestra fusión, y es súper mala. ¡Qué son ridículo! Es súper mala, weón, es una persona muy mala, weón, está todo mal. Bueno, está sí. Jorge Alessandri, ¿cierto? Como le dicen, el papelucho, Juan Antonio Jorge Coloma. Así como mega Yuyin. Weón, Yuyin culiao. Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz Coque, y... bueno, René Zafirio. Entonces, cierto, la comisión es la que rechaza el la iniciativa, claro, que pretendía eliminar el dos tercios y reemplazarlo por un 50+1, que personalmente a mí me parecía mucho más correcto. O un 3/5, bueno, sí, una vez más claro, cuero. Claro. No sé si Jonan, por ejemplo, quieres comentar algo al respecto. Claro, sí, eso. Yo creo que estaba muy claro, yo siempre he sido súper escéptico a este acuerdo con la paz y cuando ya se marcaron las directrices, más sobre todo cuando Natalia en unos capítulos anteriores catapultó toda esperanza o atisbo diciendo que probablemente no se podía modificar, sino que agregar, ¿verdad? Modificaciones, no era modificaciones, era otra la palabra, agregar a este proyecto de ley adscrito, no sé, como los que hay reservados, pero modificar cosas sustanciales como el quórum de dos tercios. Eventualmente no se va a poder, yo le tengo poca esperanza a eso. Yo creo que la única manera que se puede hacer es que mientras se estén peleando cualquier iniciativa, desde la manera institucional o legislativa, tiene que haber una presión en la calle, porque si no, simplemente no se va a resolver. Yo creo que la presión en la calle es la que finalmente es la que ha hecho marcar las directrices de que los políticos se han visto presionados a tener que poner buenas caras o a tener que poner su acción populista, a pronto también de votaciones que vienen. Que se vienen aquí pegaditas todas, pues, así que no sé. Sí, a mí lo que me enervó también fue de que Walker, dentro de las justificaciones que dijo para rechazar la iniciativa de Vallejo, fue de que precisamente cuando se votó apruebo, la gente ratificó, ¿cachai?, las reglas no, en las que se iba a jugar, y es como, no, Walker culiao, yo no voté por esa wea, y dudo que la gente que yo conozco que haya votado apruebo, dudo que los millones de chilenos que votamos apruebo hayamos votado por el quórum de los dos tercios, weón. Lo dudo. Son terribles. Yo creo que, claro, tratan de ocupar el triunfo de una forma tan mezquina para sus propios intereses. Yo lamento mucho el tema del quórum. Yo creo que hay un sector político que nos vendió y precisamente esa foto tan terrible de las personas de ese día, yo no sé, bueno, no quiero dar tanto el cagüín, pero yo sí soy de izquierda y tengo mis ideales, no sería capaz de sentarme en la misma mesa con las personas de derecha que estaban ese día, pero bueno, lo que creo es que la iniciativa igual fue buena para poner el punto. Yo creo que de alguna manera Camila es un proyecto de la bancada del Partido Comunista y Camila es la jefa de la bancada actualmente. Entonces a ella le correspondió ser la creadora del proyecto, digamos, claro, en el rostro. En representación de la bancada, un poco para demostrar de que sí se puede, o sea, de que se puede, pero claramente las voluntades no existen. Y yo creo que no van a existir en el Congreso que actualmente tenemos. Por lo tanto, yo buscaría de que efectivamente los convencionales, cuando sean electos, busquen los mecanismos para generar nuevas iniciativas, que a lo mejor no cambien lo de los dos tercios, pero que sea una estrategia distinta para pasar por arriba de eso. O sea, si los dos tercios ya son inmodificables, entonces, si no se alcanzan los dos tercios, que se plebiscite. Lo que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Yo creo que esa puede ser una opción, pero para eso se necesita tener cuadrado a la convencional constituyente y obtener la principal mayoría en las elecciones. Sí. No está nada fácil. Creo que nos pusieron las reglas del juego antes de que partiera el juego, entonces es muy complicado. Bueno, Chile, como siempre, jugando en difícil, pues, weón. ¿Sí, para qué? ¿Para qué vamos a jugar en fácil si podemos jugar en difícil, pues, weón? Es así nomás, pues, weón. Bueno, otros que están jugando en difícil, ¿cierto? Son los fachos weones de nuestro país maravilloso, como aquí, de nuevo, a modo efeméride nomás, que lo quería mencionar porque hay que mencionarlo a estos weones. El imbécil, ¿cierto?, de Hermógenes Pérez de Arce. Tiene un canal de YouTube, pues, weón, que yo no tenía idea, weón. Me desayuné el día que lo encontré. Y tiene un Patreon. Para los que no sepan lo que es un Patreon, es una página en la que uno puede pagar una mensualidad para financiar a un creador de contenido. Y Hermógenes Pérez de Arce tiene un Patreon muy mal diseñado, en el que en su foto de portada, me imagino que es como una foto de él, pero la subió mal y lo único que se ve es su corbata, que es como el pico. Y bueno, en su canal de YouTube subió una declaración muy mal leída, porque la senilidad, ¿cierto?, le está afectando, en la que declaraba la independencia de las tres comunas en las que ganó el rechazo en Santiago, ¿cierto?, olvidándose de ese Colchán, ese pueblo infame que nadie se acuerda, y de la Antártida, exiliándolos antes de tiempo de este nuevo país, este nuevo Chile, Chile de los libres. Tenía un nombre así bien Marco Enrique Ominami, este nuevo país, ¿cierto?, que se iba a regir la bandera de este Chile, nuevo Chile, este Chile de mierda. Era como la bandera de Chile con el escudo nacional, con puros animales extintos al medio, y himno de Chile, iba a ser el mismo himno, pero iba a partir con vuestros nombres valientes soldados. Todo el meme. Espérate, ¿esto es real o es tu cosecha? Natalia, nada de lo que yo digo es de mi cosecha. Yo solamente miento cuando estoy en privado. Yo en público nunca miento. No puedo mentir, no me nace. Todo lo que digo es un parafraseo del video de Natalia, que no lo vamos a compartir, no va a estar en la descripción, así que si lo quieren ver, búsquenlo por sus propios medios. Y bueno, planteaba también Hermógenes Pérez de Arce, ¿cierto?, que iban a hacer una inversión inicial en crear un ejército que estuviera en sintonía con el Brasil de Bolsonaro y el Estados Unidos de Trump. Hermógenes Pérez de Arce, cuando lanzó el video, Trump ya había perdido las elecciones, ojo. O sea, es un imbécil que está releyendo el Mercurio de la época de 73-89 en un loop infinito, ese imbécil, weón. Entonces, nada. Se quedan avisados de que si están en Santiago y suben, ¿cierto?, de Metro Tobalaba, tienen que llevar su pasaporte, porque es un nuevo Chile, el Chile de los libres, no se llama así, tiene un nombre muy parecido, tiene un nombre muy mongólico. Y tienen que ir, ¿cierto?, con plata y dólares para cambiar, porque probablemente el peso chileno no va a servir, así que tengan cuidado, porque los pueden deportar si no son blancos y rubios y tienen apellidos chistosos. Y pasando, no sé, no creo que quieran comentar algo, perdón, ¿que quieren comentar algo sobre esto? No, yo realmente no. Me encanta el silencio. Delirio, no comento delirios. Entonces sigamos hablando de delirios con el Paco de la Semana. El Paco de la Semana es muy breve, el de esta semana, pero les traje tres delirios. El primer delirio es que los pacos gastaron casi 1.000 millones de pesos en un super guanaco que ya está dando vueltas por Plaza de Mira. Es súper guanaco, weón. Es cuatro como, pisos. Tira ácido, tira fuego, tira magma, weón. 45 cohetes. Le prende fuego y se apaga. Así que si lo ven, píntenlo para que esos 1.000 millones de pesos de tus impuestos y de mis impuestos valgan la pena. Otra noticia que le tenemos es que Chile, siempre pionero, ¿cierto?, en innovación, es el primer país de América, weón, de América, eso incluye Canadá y Estados Unidos, de Qué América en bueno. tener perros detecta COVID, compadre. En Chile hay cuatro perros. Qué bueno que siempre somos campeones o los mejores pura wea y como que ahora cuatro perros COVID. No sabría si catalogarlo como wea, pero en total. Hay cuatro A los perros nueve. que han sido entrenados, que tienen una extensa trayectoria. Bueno, son perros veteranos, como que pescaron al Obi-Wan de los perros y lo entrenaron al culiao. Son perros veteranos en la detección de humanos, Tú. que no sé a quién han encontrado, ¿Ya? y lo entrenaron con técnicas que se han aplicado en Dubái, en el aeropuerto de Dubái, para detectar COVID, porque supuestamente la gente con COVID expele un aroma, Tiene un magíster en COVID. digo supuestamente porque yo no soy ningún Diplomado en científico. COVID, lo bueno. Claro. ¿Ya? Una capacitación CONICET en COVID. Qué tremendo. No, no hubo beca Chile este año porque teníamos que pagarle la educación a estos perros, pues. Entonces estos perritos, el mejor amigo del hombre, dos de los cuatro perros han demostrado tener un 90% de eficacia en detectar a gente con COVID, que fue probado con gente de Talca y de Punta Arenas, o sea, lo mejor de nuestra cosecha. Y los otros dos se ratificaron que tienen COVID, efectivamente. Perdieron el empleo. Fueron detectados por sus otros dos compañeros. No sé, el sapo fue una de las aclaraciones de uno. Perdí la pega, weón, por vos, maricón culiado, weón. Te voy a ir a mear la jaula. Tremendo. Oye, qué Oye. grande Chile, weón. Qué bueno, yo pensé que era como un dato de esos nefastos, que siempre somos muy grandes, como mayor índice de desigualdad entre parlamentarios y los sueldos mínimos, no sé. O que Bueno, nos desayunamos con el tema de la depresión, índice de depresión de Chile, que no solo son los más altos de Latinoamérica, sino del mundo, y estamos sobre Japón, lo cual me parece que Segundo, rompe somos un paradigma segundos del mundo. después de Surcorea, parece, ¿no? Surcorea, De sí. Corea del Sur. Y después viene Bueno. Chile. Uf. ¿Qué nos pasa? Pero cuatro perros COVID me parece mucho más afable que eso. Bueno, si tiene depresión, vea a los perros COVID, se le va a pasar Una la gran depresión. política pública para superar el COVID. Golpe, sí. Mira, bajamos el presupuesto de salud, pero traemos cuatro perros COVID, así que no hay problema, Excelente. está todo controlado. Y el último Paco de la semana que le tenemos, ¿cierto? Es el general Manuel Valdés Pinochet, que tengo entendido que era de la comuna de Recoleta, ¿no? Y que fue detenido y procesado por lavado de activos, soborno y asociación ilícita. Él junto a otros dos carabineros que Muy bueno, ya malo. están, ya tenía ese apellido, es como, weón, tú naciste, tenía apellido Pinochet, es como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tenés muy, muy pocas posibilidades de redimirte. Perdona a la gente que es Pinochet y que es buena, les agradezco. Hay varios, Hay un pero montón, hay un montón. lo lamento tanto por ellos también. Ahora, si iris Paco y iría apellido Pinochet, Una coincidencia, no tan coincidencia. Sí, ¿no? Te pegáis el Skywalker, po. Bueno, así que esos son los pacos de la semana y nos metemos en el bloque principal que vamos a partir. Nuestro Un paco bloque de la principal semana también, igual un poco. es un gran paco de la semana. De hecho, lo dividimos en dos partes Paco de la y semana ambas premium. partes, claro, ambas partes chorrean a Sebastián Piñera. Así que, Natalia, ¿nos podrías contar qué pasó con nuestro querido ex general Mario Rosas? Bueno, yo creo que estuvo muy candente la semana y tuvieron que esperar más de un año y con una situación que ya se sale de cualquier margen de lo posible. O sea, tuvieron que esperar que Carabineros se volviera loco atacando a menores de edad, vulnerados ya de manera completa por su realidad y por el mismo Estado, pero no se les ocurre nada mejor que seguir vulnerándolos y baleándolos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí evidentemente la situación no tenía escapatoria, las críticas y los rechazos, los repudios a esto no se tardaron en llegar, al contrario, fue muy masiva la reacción de todas y de todos, y que bueno, sacaron a Mario Rosas de su responsabilidad, no sin antes un discurso de Piñera muy complaciente. Yo me sorprendo, o sea, ya no me sorprendo, pero son demostraciones de que este gobierno y las distintas instituciones, digamos, neoliberales, burguesas, atienden solamente a un sector, y las declaraciones de Piñera son nefastas, dándole las gracias a Mario Rosas por todas las mutilaciones, los asesinatos, o sea, eso fue lo que él le dijo. en síntesis. No, y limitando a los menores, ¿cierto? Que fueron baleados, limitándolo a menores heridos, que también habían dejado heridos a carabineros, bueno. ¡Ojo! ¡Uy! Terrible. Creo que tiene más hincapié en su discurso, los carabineros heridos. Bueno, y quien asume tampoco muy lejano a lo que puede hacer Rosa, en verdad. Bueno, también la misma declaración habló de la modernización de carabineros, como ese término. La prometida. Claro. De acá en adelante también anunciamos la modernización. ¿Qué será eso? ¿Será un trabajo realmente refundacional desde las bases y los principios valóricos, éticos y morales de la institución y cómo se maneja? ¿Será creando quizás una estructura piramidal o otro tipo de concepto? Así, no sé, de fuerza de armada, pero al servicio del pueblo. ¿O será la modernización de equipos de represión para el pueblo? Bueno, un dato es que dentro del presupuesto que fue ya validado, ¿cierto?, aprobado por el Congreso, el monto que asciende en materia de carabineros es de $1,595 millones. Tal cual. Es mucha, mucha plata, Juan. Es mucha, mucha plata. Que claro, va en aras, ¿cierto?, de esta, como bien dijiste tú, modernización del Ejecutivo. Jonan, ¿qué pensáis tú en el panorama geopolítico, que el tema de la renuncia de Rosas cambia algo, weón? ¿Es un gesto a esta altura? Oye, estamos de acuerdo que la weá tenía que ser antes, de eso no hay duda. Yo creo que una declaración de principio, como cuando Natalia dice que evidentemente hay un respaldo de carabineros por parte del Ejecutivo, del gobierno, eso tiene una implicancia política súper clara. Acá ya se sabe que Piñera está efectivamente con un respaldo durante todo su gobierno, con todo su mandato, un respaldo ciego a carabineros. No va a haber repercusiones. Ahora, Rosas va a recurrir a 31 casos que tiene, pero desde como civil, digamos, como un abogado propio, y va a tener que enfrentar esos casos que hay en denuncia por parte de él, pero una sanción de responsabilidad política ya no existió. Entonces, de lo geopolítico, creo que lo que sí queda claro es el respaldo nuevamente del gobierno a Carabineros en esta alianza que cada vez es más evidente, y con eso yo creo que también ya capultar definitivamente cualquier aspiración de la derecha de tener alguna forma de poder, al menos de Sebastián Piñera ya nunca más la política, me parece. Creo que sería ya junto a lo del retiro, el segundo retiro de la AFP, lo más un popular que pueda ser. Sí, yo estoy de acuerdo también, creo que llega mal y tarde, creo que no marca ninguna diferencia respecto a la validación que puede tener Piñera, sino que solamente da eco de la ingobernabilidad en la que vive Chile, porque creo que vivimos en una ingobernabilidad, weón, en el que nuestro poder ejecutivo está mutilado, automutilado, weón, se cortó las manos y los pies solo, weón, y andan pegándole balazo a la ciudadanía, weón, hasta que se acabe el año y medio que le queda a Sebastián Piñera, weón. Entonces creo que viene poco mal y tarde, creo que el próximo general de Carabineros va a ser una continuidad de lo que hace Rosas, weón, y creo que las querellas civiles a las que se va a enfrentar Rosas creo que no van a caer en ningún lado, weón. Sí, puede ser. Lamentablemente, lamentablemente no van a caer en ningún lado, bueno, creo. Importante también la movilización de este viernes, que fue justamente por este tema, que era con el tema de las responsabilidades políticas no asumidas durante el estallido, que son cifras que cada vez van creciendo solamente. La cantidad de asesinados, antes hablábamos de 30, ahora van más de 30 asesinados a raíz del estallido, de la revuelta. A propósito de lo que pregunté recién, si había terminado o no el estallido, se siguen acuñando estos asesinatos, ¿verdad? A esta suma, por el gobierno, básicamente, que el mismo gobierno, porque no ha habido todavía responsabilidad política ni con ninguno de esos ministros del Interior, ni con Sebastián Piñera, y bueno, Rosas también pasa lo mismo. Entonces, importante también, en las calles también hay un eco de eso, y el viernes fue masiva, me parece, en Santiago, y también con mucha convocatoria en muchas otras ciudades, como Valparaíso, Concepción, acá mismo La Serena, volvió Talcahuano, que lo ha hecho con alta frecuencia, Antofagasta. Así que importante también destacar eso. Oye, Nati, ¿qué piensas tú al respecto de esta, entre comillas, caídas de rosa, weón? ¿Cómo cambia el panorama, weón? No lo cambian. Mira, yo la verdad es que veo esta situación como una situación que ya perdió tanto peso la renuncia de Rosa, que lo hicieron porque evidentemente la situación ya era insalvable. O sea, tú no puedes permitir que Carabineros dispare a mansalva, más aún en las condiciones en las que lo hizo, con los menores de edad. Además, era una situación de menores de edad con distintas capacidades y desarrollos mentales. O sea, era una cuestión que no tenía ni pies ni cabeza y la respuesta de Carabineros es disparar. Entonces, yo creo que ya era ineludible, pero el peso de la renuncia se perdió hace mucho tiempo, o sea, se perdió el año pasado. Entonces, yo no creo que cambie el panorama, yo creo que precisamente las palabras de Piñera van y apuntan a aquello, o sea, de defender a la institución, de defender el rol de carabinero, y eso es ser cómplices. O sea, yo creo que por lo tanto lo que sí importa ahora es ir hacia las responsabilidades de Sebastián Piñera, porque ya no se trata de un gobierno tozudo, de un gobierno que no escuchó frente a alguna situación, sino que se trata de un gobierno cómplice de una seguidilla de situaciones que incluso han significado la pérdida de vidas. Entonces, la verdad es que yo siento que esto avanza en el mismo camino y el gobierno no muestra ninguna señal de arrepentimiento. Así que lo que corresponde es, pucha, yo en lo personal creo que en el tema constituyente hay que dar un debate sobre las policías, sobre las Fuerzas Armadas, el carácter que tienen estas. Yo creo que hay que fundarlas, hay que refundarlas, hay que disolver Carabineros en específico y fundar con otra perspectiva, con otro carácter a las distintas policías y fuerzas militares. Yo creo que hay que, desde la Constitución, hay que asociar responsabilidades civiles a todos los crímenes que puedan cometer las fuerzas de orden público, weón. Y no solamente a los ejecutores de dichos crímenes, sino a los generales y a los ministros que estén a cargo, ¿cierto?, de esas fuerzas de orden público, weón. Porque si tus fuerzas de orden público le andan disparando a la gente y matan gente, o la hieren, ¿cachai?, o la mutilan, o la tiran de un puente para abajo, weón. Están capacitados, Esa, están preparados. claro, y esas órdenes chorrean de algún lado, ¿cachai? Si los efectivos, los pelados no se mandan solos. Esas órdenes chorrean desde alguien, ¿cachai? Y ese alguien es un ministro, weón. No es solamente un general, ¿cachai? Es un ministro. Y ese ministro responde a un presidente, y desde ahí hacia abajo deberían recibirse responsabilidades civiles ante tribunales, ¿cachai? Y eso debería estar escrito en la Constitución, weón. ¿Cómo ocurre en Perú, cachai? Por eso los ministros renuncian, porque se cagan de miedo, weón, y renuncian para que no se lo lleven preso, weón. Entonces, Sí, apoyándome en lo que decía Natalia, yo creo que conforme, además de una reformulación de las instituciones, hay que darles una responsabilidad, pero una responsabilidad escrita, constitucional, ¿cachai? No una responsabilidad ética, pues, bueno, no de que oigan que alguien se haga cargo, no, que sea una obligatoriedad, ¿cachai? Creo yo. Bien. Sí, pues. Oye, y Así bueno, es. no, dale Nadie, dale Nadie. No, así es, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Muy bien, entonces tenemos 3/3 de opinión. Y lo otro, bueno, si bien lo de Rosas no toca aparentemente a Sebastián Piñera, lo que sí podría tocar a Sebastián Piñera, ¿cierto? Es una notición que se reveló esta semana y que fue una denuncia entregada por Gino Lorenzini, ¿cierto? El creador de Gris y forrado. Felipe y Forrado, iba a decir, Felipe y Máximo. forrado. Felices. Felices y Forrados, de Felices y Felices y forrado. Forrados. Sí. Que Jonathan, si queréis, nos podéis contar más o menos de qué va esto. Tal cual, bueno, hay una triangulación, como bien ya nosotros sabemos cómo operan la AFP con sus conglomerados, donde hacen mover nuestro efectivo, ¿verdad? A través de varias transacciones en la cadena de la producción de cómo se mueven estas compras de acciones, y resulta que, no me sé los nombres de la empresa propiamente tal, Te digo, moneda asset es la primera. ya, Moneda Ser es justamente una sociedad que mueve los dineros de Sebastián Piñera como la banca, en su banca privada, los que hacen Claro, inversiones, administra el fideicomiso. el fideicomiso, justamente. Esa es bueno, y entre otras cosas, financió la campaña de Sebastián Piñera, ¿verdad? Y lo que estuvo haciendo en este último tiempo fue invirtiendo en los fondos de pensiones. Específicamente se iba a involucrar con AFP Habitat. Y de alguna u otra forma comenzó a ocupar una reinversión en inversión en la construcción, cuya sigla es ILC. A través de esta sociedad que es dueña, comenzó a apropiarse de alguna forma de AFP Habitat, ¿ya? Y esto con una relación indirecta a través de las dos sociedades de inversión, la una es aquella llamada la Inversión de Previsión de Chile, SPA, e Inversiones de Previsiones 2, SPA. Y estas sociedades son las que mueven el dinero a través de ILC para comprar AFP Habitat. Todo este enredo que se genera a través de esta cadena productiva apunta a que de alguna u otra manera Sebastián Piñera, en resumidas cuentas, está comprando varias acciones para ser un mayor accionista de AFP Habitat, lo cual es totalmente inconstitucional, está completamente prohibido y es un alto delito. Esto es según el decreto de ley 3500, que Claro, rige que el el funcionamiento de la decreto de AFP. ley que rige la AFP, claro. Claro, entonces lo que hace, moneda, ¿cierto? Moneda, Hacer. mueve moneda set, mueve, moneda set, el nombre que le puso, weón. Ah, Como... que cuando inventáis tanto nombre de mierda, ya es como, ya, ¿cómo le pones? Terrible. Ah, Qué ponele la horrible, sigla, ya, qué listo. horrible. Como ya, Sebastián Presidente de SPA, como weón, ya que me quedé sin nombre, weón. Moneda set, entonces, mueve el fideicomiso de Piñera, ¿cierto? Que es el Abrió los patrimonio. corazones SPA. Niño primero, SPA. Es Mueve terrible. el fideicomiso de Piñera, con ese fideicomiso compra, invierte en ILC, en inversión en la construcción, a través de estos dos grupos con nombres de mierda que dijiste, inversiones previsionales 1 y 2. Y con ese movimiento lo que hace es comprar activos de AFP Habitat. O sea, el presidente de la República se está haciendo un dueño indirecto de todos los cotizantes de AFP Habitat. Que serían algo así como 600 millones de 600 mil millones de dólares. No despreciable suma. No, no despreciable. Opiniones, opiniones. Natalia. No, tu millón. Por eso no quiere el segundo retiro. No, bueno. A ver, uff, yo creo que nuestro presidente es ladrón, en primer lugar. Creo que es un delincuente. Creo que esto se tiene que investigar con todo el detalle y la profundidad que se necesita, porque creo que así como se persiguen otros delitos con tanta fuerza, siento que falta mano dura y eso. tiene toda la explicación, porque los diputados son los que son, vienen del mismo lado, las mayorías, no, no todos, pero de esas grandes mayorías. Y la verdad es que creo que esto tiene que investigarse completamente, porque de existir todo lo que se ha señalado, que por lo demás quiero darle las gracias a Felices y Forrados por toda esta presentación. Si se comprueba todo esto mediante una situación penal, judicial, Sebastián Piñera tiene que salir inmediatamente del cargo. Inclusive, si ya se está investigando, si se abre una investigación judicial, Piñera debiera cesar. Pero estamos frente a un delincuente de tamaño, de muy experimentado por lo demás, entonces me imagino que esto lo conoce perfectamente, y por eso Piñera busca esta triangulación, a veces un poco cuesta entenderla, pero en el fondo, sin ningún peso, Piñera controlaría todos esos millones de dólares que mencionaba Jonan recién, o sea, eso es un robo. Por lo tanto, la verdad es que no me sorprende, no tengo mejores palabras para dirigirme a Piñera, junto con varias cosas que se han señalado acá, además de decir que es un tremendo tamaño ladrón que tiene que estar tras las rejas. Es de caro, porque, bueno, a ver si, para que también se me haya quedado claro cómo rectificarlo, que finalmente todo este dinero que se compra es con los mismos usuarios del sistema, son con los mismos cotizantes de FP Habitat, es su dinero que lo movían, lo triangulaban a través de toda esta sociedad y propiedades que ellos tienen para comprar con su propio dinero, cuando ustedes, los cotizantes, parte de FP Habitat para después ser dueños de sus cotizaciones. O sea, es perverso, es como completamente maquineado, ¿verdad? Y en nuestro presidente de la República. Sí, de hecho, bueno, no es extraño tampoco el entender el vínculo que tiene Piñera con la AFP, ¿cierto? Bueno, en resumimos esta semana. Está haciendo un lobby tremendo, además, no hace mucho. Sí, bueno. Resubimos esta semana al canal el video que hicimos con la historia de la AFP, por si no entienden cómo nacen y cómo. Se hace toda esta triangulación para que lo vean, lo vamos a dejar ahí en los comentarios, o sea, en la descripción. Es largo, pero es un documento importante, creemos, y capital para entender cómo funciona la mayor estafa de Chile, ¿no? Lo que pasa es que es una estafa que evidentemente ha estado vigente desde el 82, desde que las AFP fueron rescatadas por el gobierno de Pinocho, y se les permitió invertir, y lo que hacen las otras AFP es que no reinvierten en la misma AFP directamente, sino que reinvierten en los holding. Eso es una triquiñuela que hacen las AFP para precisamente no pasar a violar el decreto de ley 3500, ¿cierto? En particular los artículos 45 y 47, que son los que dictaminan, ¿cierto? Que está prohibido que se reinvierta de forma directa o indirecta los activos de la AFP en la propia AFP. Y ese es como el error que está cometiendo, el error, muy entre comillas, porque toda esta hueá es un crimen, pero el error, entre comillas, que comete Sebastián Piñera con su fideicomiso, ¿no? Con su fideicomiso ciego, que el hueón invierte indirectamente a través de estas dos sociedades, que dijo el Jonan, en la propia AFP. Y eso es ilegal. Y a mí me parece súper poético que de concretarse esto, Piñera fuera destituido por culpa de la ley que inventó su hermano mayor, hueón. A mí me... Mi griego romano, ¿no? Sí o no. Sí, drama. ¿No? Después sale Homero y dice, bueno, después Sebastián Piñera se sacó los ojos y se culió a su mamá. Sería notable. Le molestó ahí estampada. Sí. Cecilia Morel se volvió loca. El alcoholismo la volvió loca y se perdió. Se perdió ahí en el Patio Los Naranjos. Es un fantasma que deambula por el Patio Los Naranjos. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Ahora, bueno, toda esta denuncia queda en manos, ¿cierto?, de la superintendencia de pensiones y en particular... estamos hasta el pico. Estamos hasta el pico. Bueno. En particular, de la mano del superintendente, ¿cierto? Osvaldo Macías, el actual superintendente de los fondos de pensiones. El cual... de no sancionar, ¿cierto?, a Moneda, a SED, a ILC y evidentemente al presidente, ¿cierto?, pasaría la superintendencia de pensiones a ser encubridores y, ¿por qué no, cómplices de un delito mayor, pues, weón? Que eso, sí, yo creo que totalmente. es algo menor, pues, weón. Sí. ¿Qué esconden? ¿Qué más hay? Sí, ¿no? Me parece escalofriante, pero al mismo tiempo me parece esperanzador. Me parece esperanzador que estas cosas salgan al aire, weón. Sí, por supuesto, siempre. Algo genera. Y todo, bueno, toda acción trae una consecuencia. Pero no sé si se han dado cuenta que tú has tratado de bajar harto el perfil el tema de hábitat. Sí, sí, de hecho caché que medios como el noble Canal 13 lanzó un artículo en el que trataban de funar a Gino Lorenzini porque él figuraba como accionista en 5 AFPs, pues, bueno. Y era como, ay, que andáis sabiendo, Piñera, si tú igual soy accionista. La cosa es que Lorenzini salió, no a desmentir la situación, porque es verdad, y el loco salió a contar que él había invertido 100 lucas en cada AFP para poder estar presente en las reuniones de los accionistas, pues, y poder tener esta información de primera mano, pues. ¿En serio? Exactamente. Qué interesante. Y bueno, claro, cuando tenéis pérdida por una inversión de 100 lucas, y Erigino Lorenzini que tiene plata, tampoco es una weá que te duela, ¿cachai? A mí me dolería, pero yo no soy Gino Lorenzini, soy Roberto Núñez, estoy todo cagado. Entonces, con lo que dice la Natalia, es interesante cómo el aparato mediático, ¿cierto?, ha abierto sus tentáculos para tratar de opacar esta situación y para tratar de hacerle un lavandero 2.0 a Lorenzini, ¿cierto?, y criminalizarlo por sobre la denuncia criminal que él ha denunciado. Que no es menor. ¿Qué país viniera? Bueno, ¿se imaginan? ¿Se imagina el presidente cayera, weón, por robarse a FP Habitat? Ojalá. Sería no, pues tu epopeya dramática greco-romana tendría. Sería verdad, bueno. Lo cual me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso, weón. Que el propio sistema de la FP lo derrocara. Me parece maravilloso. Que ocurra, por favor, que ocurra. Uy, sería. No, pero sería que una cárcel. Iría a la cárcel, bien. No. Sería un presidente de la cárcel. Sería nuestro primer presidente en comparar con cárcel. Tenemos que tener alguno. ¿Qué país? Oye, sí, bueno, esto igual yo creo que hay un antecedente fuerte, que es lo que pasó en Perú con Vizcarra, ¿cierto? Porque Vizcarra fue destituido por también un caso de corrupción, ¿sí? por el Club de la Construcción, se llama el caso, en el cual se le imputó por recibir sobornos millonarios, ¿cierto? Cuando era gobernador de Moquegua en el 2013 y 2014. Así que, bueno, como dice el Jonathan, igual Perú es otra historia, Perú tierra indómita, weón. Pero el presidente preso por como deporte, ya. Son capos, la tienen de vuelta. Sí, son una civilización de años, miles de años de historia. El incanato sabe. El incanato sabe. Ay, que influya nomás el incanato para qué suyos somos, no sé. Hasta el Biobío, sí, porque ahí va, sí, ahí va abajo. Sí, hay varios suyos. Bueno, que intervenga para este lado de acá. Este suyo. Muchachos, algo para ir cerrando ya. Yo creo que hemos desnudado aquí la última triquiñuela de Piñera, que ojalá este capítulo sea histórico y sea la lápida de este ladrón. Jonan, palabras de cierre. No, solo siempre motivar a la gente a que esté movilizada, a que esté atenta, a que esté en la calle, a que esté organizada, a que esté empoderada en sus territorios, generando trabajo colectivo. Y si no existe ese espacio, generarlo. Si existe, convocarse, asistir, ser parte de ella. Y que de a poco vayamos reconstruyendo esto tanto que se habla de tejido social, que sea real. Hoy está al alcance, hoy están los tiempos para poder hacerlo. Y hay mucho ánimo, así que uno le mete trabajo, así que eso, invitarlos también. Y bueno, acá todos los viernes ya se estipuló, al igual que en Santiago, acá en La Serena, al menos todos los viernes va a haber convocatoria, así que todos los viernes a las 5:30 va a ser la fecha y la hora para manifestarnos. Temáticas nos van a sobrar, así como les sobra que paguen temática para los programas, vamos a tener siempre algo por qué manifestarnos, así que siempre vamos a estar en presencia. Serena. Eso es, movilizado siempre. Querida Natalia, palabras de cierre. Sí, muy breve. Bueno, primero, qué bueno que Serenita esté activa. Yo también coincido con Jonan que el factor de la movilización es clave para todo el proceso político que se vive en Chile. Hay que tomar cuidado con el COVID, sí, yo siempre lo señalo, o sea, tenemos que nosotros igual dar el ejemplo y tratar de cuidarnos, autocuidarnos, pero nunca dejar el espacio de movilización, porque si no vamos a perder ahí y ya sabemos que nos meten los goles precisamente en los momentos en que estamos desmovilizados. Y no, simplemente yo creo que la semana que se viene va a ser bien movilizada también, está el paro de la salud, para que todos le pongamos aguante, apoyo. También hay una movilización por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, así que va a estar bien movido también en ese sentido, para visibilizar ese día que es súper importante porque no se trata solamente de la violencia física, psicológica, sino que hay violencia simbólica, hay violencia estatal, hay violencia política y hay femicidio, obvio. Entonces, hay hartos motivos también para poner este día sobre la mesa y que salgamos a la calle en todo Chile el día miércoles. Bueno, y sin mucho más que agregar, fuimos que paguen una semana más, entregándole, cierto, un trozo de contingencia, un trozo de análisis y, por qué no, también un par de risas dentro de toda la oscuridad que nos rodea. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, compártanos, necesitamos que nuestro material llegue a más gente, porque finalmente esta lucha mediática contra los malvados poderes de la desinformación la damos entre todos. Cuídense, querido pueblo soberano, que la fuerza lo acompañe y que nunca bajemos los brazos. Y los que se opongan, que paguen. Que vayan nomás hasta vencer. Vamos, Piñera, paga. Chao. ¡Chau!